Hola, mi nombre es Juan Aro, soy empresario, conferenciante y formador de la firma People Training y deseo hablar un momentito del tema Mueve tu dinero. Y también hablaré de la regla 72, dos conceptos importantes para saber hasta qué punto somos ricos financieramente hablando. Es importante este concepto de mover el dinero porque si no te has dado cuenta, cada año que pasa, si tu dinero lo tienes quieto, es otro concepto que nos han enseñado desde pequeños, ahorra, ahorra, ahorra, y no nos damos cuenta que ese no es un consejo para la gente rica. La gente que es culta financieramente hablando, te darás cuenta que no tiene ahorros, te darás cuenta que su dinero lo mueve, lo tiene invertido y cada vez lo mueve más. Si tienes 1.000 euros, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, los que sean, mi recomendación es que los muevas continuamente. Cada año la inflación está en estos momentos en torno a un 4%. Esto significa que esos 1.000 euros, entre las comisiones que te cobran si tienes el dinero en un banco, entre la inflación, pues estás perdiendo entre un 3 y un 4,5% año tras año, al margen de la propia devaluación de la moneda. La moneda se va devaluando a medida que va pasando el tiempo, a pesar de estar ahora en la zona euro, ¿no? Entonces es importante que tengas claro que el ahorrar no te llevará a ningún sitio, pero sí te llevará el ahorrar y mover ese dinero. Tiempo y dinero, solamente tiempo y dinero, ser ricos financieramente se va a conseguir si eres capaz de mover el dinero. Por ejemplo, una de las formas que hay para hacerlo es a través de los inmuebles. El mantener nuestro dinero adquiriendo activos es una forma, pues, de moverlo, sin duda, ¿no? Y el adquirir un activo te permite que con una cantidad pequeña te apalanques, el resto te lo puede prestar el banco, y es una forma de mover el dinero. ¿Por qué en inmuebles? Pues porque existe una revalorización entre el 7 y el 12% en cualquier punto de la península de España, y estamos hablando de que te estás apalancando y estás logrando una inversión mayor. Pero aunque no existiese ese apalancamiento, estás doblando o triplicando la inflación. Por tanto, es una manera inteligente de ser rico financieramente. Existen muchas otras formas, ¿no? Unas más arriesgadas si no se tiene el conocimiento y otras menos. Si decides invertir en inmuebles, en mover tu dinero de esa forma inteligente que es el mundo inmobiliario, recuerda que tiene que tener sentido esa inversión ahora. Es decir, tiene que ponerte dinero en tu bolsillo ahora, o bien mediante el alquiler, si decides alquilarlo, o bien mediante la siguiente venta, si tú vendes ese inmueble pasado un año, dos años o cuando sea. Recuerda que el beneficio de cualquier inversión está a la hora de comprar, a la hora de adquirirla, no cuando la vendes. Si compras bien, si mueves tu dinero de forma inteligente bien hoy, sin duda tendrás una rentabilidad mañana, pasado, al otro año, siempre. Pero el secreto está en mover tu dinero ahora. Permíteme que te hable de la regla 72. Es una regla que mide la velocidad de tu dinero. Se verá más claro mediante un ejemplo. Si tú recibes un 10% anual por tu dinero, imagínate que lo tuvieses a plazo fijo, cosa que es muy complicada que te den el 10%, pero si te lo dan, estaríamos hablando de que se te duplicará tu capital en 7,2 años. La regla del 72 consiste en coger ese número, el número 72, y dividirlo por el porcentaje que sea. Si tú tienes un negocio y te está dando un 20% por el capital que pusiste, pues divides 72 entre 20 y el resultado será el tiempo que va a tardar en duplicarse tu inversión. Es una regla interesante para medir la velocidad del dinero. Recuerda, divide el número 72 entre el interés o porcentaje de ganancia de tu inversión. Si tú has adquirido un inmueble y te está dando un 15% de rentabilidad, lo mismo, 72 entre 15, y te dará el número de años en el cual se te revalorizará, se te duplicará tu inversión. Habrás duplicado esa inversión en ese número de años. es una regla interesante que conviene tener en cuenta. Espero que esta grabación te ayude a ser más rico financieramente hablando. Tienes más información en la página web www.peopletraining.es. Repito, www.peopletraining.es. Gracias por tu tiempo y te deseo el mejor éxito posible. Que pases un buen día.